Willy, ¿qué tú crees? Óyeme, Yanni, ¿tú no sabes que mi perro Rosti baila el bugalú? Óyeme, Tito, yo te digo que ya anoche ha visto a mi perro Rosti bailando el bugalú. Hay una cosa tremenda. Ay, no me digas, Tito, que tú ya me tienes una loca, toda partida. Pero toda partida. Toda partidísima, haciendo el bugalú. Ay, qué locadia. Ay, si tú la veas, mani, hombre. Pero se veía chévere. Ay, Tito, ¿qué dile? Ah, Macuaco Duco. Ay, qué chévere. Yo, empecé a brincar el bugalú. Pero quítate que te llevo. Caballero, vamos. Que sea, por favorcito, bugalú, por favor. Ay, ay, ay, tengan cuidado con Yanni.